oye diablo, mi vida quieres arruinar. Oye diablo, estás loco por verme pecar. Oye diablo, me quieres ver hundido en la maldad. Pero diablo, ese gusto no te lo voy a dar. Oye diablo, Jesús murió por mí en la cruz. Oye diablo, y es por eso que ahora ando en la luz. Oye diablo, con la sangre de mi Cristo mi vida cubierta está. Oye diablo, Jesucristo te reprenderá. Señor, mi lucha no es contra sangre ni carne, sino contra las potestades en los aires. El diablo me tienta para hacerme caer, pero gracias a Dios por tu sangre que me cubre y me guarda para poder vencer en tu precioso nombre. Oye diablo, tu día es acortado está. Oye diablo, la trompeta pronto va a sonar. Oye diablo, en el rapto de la iglesia me voy a levantar. Oye diablo, contigo nunca más tendré que luchar, no señor. Oye diablo, porque con Cristo siempre voy a reinar.